se tiene que oír hasta la última fila. Porque no es lo mismo. Si yo canto así, no escucha ni mi hermanita que está adelante. ¿No? Si tuviera. Es cantar para afuera. Ustedes pongan mezzo piano, porque el piano para ustedes es cantar para adentro. Mezzo piano, MP. Va. Tiempos que son estos. Una cosa, todavía alguien tiene ganas. mano con un cuchillo que está. ¿Dónde está? Está como compás 16, por ahí puede ser. O 9 o 16. No sé, un sol blanca con puntillo. 15, no sé lo demás, pero sí. A mí me pasa con mi fotocopia que hay negras que no sabes si son negras o blancas porque tienen como. O se están como tapando. No sé, diferencia a mí si son negras o blancas. Está muy manchada. Bueno, entonces, a ver, vamos diciendo cómo es. El primer compás: sol, blanca, fa negra. Sol, fa, que eran negras. Sol, fa. Ahora mismo dibujo. Mi blanca, re sostenido negra. Mi blanca, re sostenido negra. Nada, no hay una de los cordillos porque en silencio. Blanca y silencio. Entonces voy a grabar. Mi, re, mi, re, negra. Si re do si la sol fa sol.